las amigas. Es posible que sepan demasiado de ti después de tantos años. Cuando vuelven a la ciudad, tienen un título o quizá un buen empleo y te presentan a un tipo que se esfuerza por caer bien. Y es que de nada sirve haber cambiado, creerte algo más listo o tener una docena de aventuras que contar para contrarrestar esta penosa sensación de que sigues siendo el mismo muchacho al que trataban con afecto y una cierta distancia, de que son cada vez más hermosas las amigas y, me temo, también inalcanzables. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura para todos, que con carácter semanal les acerca al mundo del libro. Hoy nos aproximamos a la obra de José Manuel Benítez Ariza, uno de los poetas gaditanos más interesantes del panorama literario actual. José Manuel Benítez Ariza, que estará entre nosotros el próximo viernes 18, a partir de las 7:30 de la tarde en el IES Nuestra Señora de los Remedios, con motivo de la presentación de Nosotros los de entonces, poesía amatoria, 1984-2015, que ha aparecido en el sello Isla de Siltolá. Es un volumen que incluye el libro inédito La Intemperie, una idea original para un libro cautivador que no dejará indiferente a nadie. La presentación correrá a cargo de Pedro Borque Gutiérrez en un acto que se antoja inolvidable. Buenos días, señor Benítez Ariza. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. José Manuel Benítez Ariza nació en Cádiz en 1963. Es autor de infinidad de novelas y libros de relatos, poemarios. Ha traducido a Rudyard Kipling, a Joseph Conrad, a Herman Melville, a Henry James y un largo etcétera. También ha realizado traducciones español-inglés de poetas como nuestra querida Josefa Parra, que ya nos acompañó aquí en Abecedario hace un mes escaso. Colabora en diversos periódicos, como el Diario de Cádiz, el Independiente de Cádiz. Hace crítica literaria para el suplemento El Cultural del Mundo. Sus novelas, pues, recuerdo La raya de tiza, en Pretextos, en Valencia, en 1996, Vida nueva, 2010, en la editorial Paréntesis, también en Paréntesis, Ronda de Madrid. Libros de relatos, curiosamente, recuerdo el inicio de La cajita, que fue el relato que fue reconocido con el premio de narraciones cortas Ciudad de Jerez. Y era algo así como, creo que el hecho de que Ana y yo vivamos en ciudades distintas no complica nuestra relación. Libros de relatos como La sonrisa del diablo, en Renacimiento, en 1998, Sexteto de Madrid y otros cuentos, en Hipálaga, en Sevilla, en 2007. Y luego un corpus importante de su obra, una obra poética que recoge libros de Cómo expresar otros poemas, Las amigas, Malos pensamientos, que apareció en Renacimiento en 1994, Los cuadernos de Zahara, en Pretextos, en Valencia, 2002, Cuatro nocturnos, también en Pretextos, en Valencia, en 2004. Una antología preciosa, Casa en construcción, en la editorial sevillana Renacimiento, de 2007. El diario de Benocad, en Pretextos, en Valencia, 2010. Y Panorama y perfil, otro libro fantástico, en la editorial Libros con Canto y Cuento, de Jerez de la Frontera, en 2014. Ha hecho ensayos, recopilaciones de artículos, como La vida imaginaria, que apareció en 1999, Gigantes y molinos, también en Renacimiento, en 2006, y también ha publicado diarios, Señales de humo, Pintura rápida, o la novela de K, que apareció en una editorial muy, muy especial también, 2000 Locos, una editorial gaditana, el año 2013. Señor Benítez Ariza, en relación con nosotros los de entonces, ¿cree que nuestra identidad varía al tiempo que lo hace nuestra idea de amor? Bueno, cuando uno compone un libro que recoge poemas escritos a lo largo de 30 años, forzosamente se tiene que plantear esa pregunta, ¿no? Si la persona que escribió los primeros poemas es la misma que ha escrito los últimos. Evidentemente, esto es así en tanto en cuanto presuponemos que hay una historia, ¿no? Y quizás ese sea el intríngulis de cualquier libro que recopile poemas de amor, que en cierto modo, aparte de lo que es de lo que son los poemas en sí, hay una narración implícita que va uniendo unos poemas con otro y que el lector puede imaginar o puede seguir. Entonces sí, hay una identidad, ¿no? Pero esa identidad se va construyendo con el tiempo a lo largo de una historia. Hay un escritor norteamericano, Robert Lowell, que escribió que los que no eran capaces de morir por amor ya estaban muertos. ¿Solo se vive cuando se ama? Bueno, amar es casi indisociable de vivir, ¿no? Porque en tanto en cuanto, eso lo explico más o menos en el prólogo del libro referido a la poesía, ¿no? Digo que toda poesía en el fondo es poesía de amor, y toda vida es vida enamorada, en cuanto que toda vida de algún modo, si es una vida rica, si es una vida que interactúa con las personas que tiene alrededor y tal, presupone a otros, ¿no? Y en la medida en que presuponemos a otros y proyectamos en ellos nuestros sentimientos, nuestras apetencias, nuestras inseguridades, etcétera, pues aflora eso que de una manera muy general llamamos amor, ¿no? Por tanto, amor y vida casi son cosas indisociables, como lo son poesía y poesía amorosa. El amor es casi casi entendido como un pacto que establecemos con el otro. Exactamente, sí, un pacto un poco tramposo, porque en cuanto que en ese pacto figuran cláusulas que el otro ignora, ¿no? Que probablemente están solamente en nuestra imaginación, pero bueno, al fin y al cabo de esos malentendidos está hecha la vida humana. Sí, recuerdo a un poeta argentino que decía que sabemos lo que entregamos, pero no sabemos qué es lo que recibe el otro. Exactamente. Y de hecho, el último poema del libro habla un poco de eso, ¿no? Que uno sabe lo que uno la idea que uno tiene del otro, pero no puede imaginar lo contrario, ¿no? Que es lo que uno alcanza a proyectar en el otro. Hace apenas un mes conversábamos con Juan José Téllez, y él sostenía que para crear era imprescindible tener unos conocimientos mínimos, pero que lo más importante era olvidar un montón de cosas que se han aprendido. ¿Qué ha tenido que olvidar, dejar atrás para poder finalizar este libro? Bueno, quizás la evidencia de que son poemas escritos en distintas épocas, ¿no? A lo largo de 30 años. En cierto modo, yo he querido componer un libro unitario, un libro agrupado en torno a un puñado de poemas recientes, pero que se complementan con poemas más antiguos. Y claro, a la hora de recuperar esos poemas antiguos, uno tiene que obviar un poco las conexiones que esos poemas tienen con otros poemas descartados, con otras etapas de la vida de uno, con otras maneras de concebir la escritura que pudo tener uno hace años y que ahora no comparte tanto. Construir una antología es sacar los poemas de su contexto original para colocarlos en otro contexto nuevo, ¿no? Y bueno, y eso implica evidentemente olvido, mucho olvido. También un riesgo también enorme. Y una gran valentía. Luego también noto que hay un esfuerzo tremendo por mostrar cómo la poesía tiene sus propias reglas para calibrar el tiempo y el espacio. No hay poemas que desentonen. Todos parecen escritos en el mismo instante. No parece que hayan pasado 30 años. Claro, pues te agradezco que me digas eso, porque ese es precisamente el reto que uno intenta vencer a componer un libro como este, ¿no? Construir, como te decía antes, un relato, una historia, y que esa historia fluya con naturalidad y que sus distintas partes no disuenen una de otra, sino que el lector perciba que ahí hay pues el desarrollo de una conciencia del amor a lo largo de muchos años, pero sin saltos, sin interrupciones, y evidentemente con una unidad, que es la unidad que le da el sujeto que sostiene todos esos poemas, claro. Sí. Esto es una pregunta muy muy compleja, que me he estado pensando muchísimo. Si este libro fuese una película, ¿cuál sería? Bueno, hay muchas películas, ¿no?, que contienen atisbos, insinuaciones de, sobre lo que es el amor, que valdrían por poemas, ¿no?, y que yo recogería con mucho gusto en este libro. Por ponerte una película compleja también, como tú dices, pues hay una de cineasta francés, Éric Rohmer, que me gusta mucho, que se llama Una noche con Maud, que habla de una historia de amor en la que no pasa nada, en la que simplemente a través de la conversación, sí, bueno, de cierto juego de seducción que no llega a ningún sitio, etcétera, pues un hombre pasa una noche con una extraña, ¿no?, y llega a un grado de intimidad que en cierto modo es mucho mayor que si hubiera habido una verdadera historia de amor entre ellos, ¿no? Esa película pues describe muy bien todas las ambigüedades, todas las complejidades que hay en esto del amor, ¿no? Que no, que no solamente el amor realizado, no solamente el amor que se prolonga durante un tiempo, sino que puede ser algo tan sencillo como un encuentro, una noche entre un hombre y una mujer, en el que solamente pasa la manifestación de una cierta fascinación mutua, que luego perdura en el tiempo en forma de recuerdo. ¿Y si fuese una ciudad? Pues ahí me lo pones más difícil, ¿no? En este libro hay muchos escenarios, ¿no? Algunos se mencionan, ¿no? Se menciona Madrid, otros son imaginables, ¿no? Porque hay ciudades que podían ser fácilmente identificables con Cádiz, la ciudad en la que vivo, pero por poner un escenario, pues yo elegiría el que le he puesto a gran parte de los poemas que he escrito en los últimos 8 o 10 años, ¿no?, que es un poco el entorno de la Sierra de Cádiz. Uh-huh. Un entorno paisajístico y sentimental que me ha permitido pues encontrar referentes para muchos temas que luego han ido apareciendo en mi poesía en general y en mi poesía amorosa en particular. No es poco. tras el balance sentimental, llamémosle exhaustivo, al que procede en este libro, en Nosotros los de entonces, ¿hay alguna pregunta sobre el amor que no pueda responder? Bueno, en realidad te diría que responder preguntas no me atrevo a decir que pueda responder ninguna, ¿no? Porque precisamente si algo demuestra la poesía amorosa es que la poesía es más una cuestión de formular preguntas que de responderlas, ¿no? En este libro, que como hemos comentado se ha escrito a lo largo de 30 años, pues imagínate la cantidad de preguntas que quedan planteadas, ¿no? La cantidad de historias que pudieron ser o que podrían haber sido de otro modo o que podrían no haber sucedido, la cantidad de expectativas que no se cumplieron o que se han cumplido de un modo distinto a como se esperaba, o en fin. Entonces, más que responder preguntas, yo diría si hay alguna pregunta que ha quedado sin formular, ¿no? Yo creo que modestamente que he formulado muchísimas preguntas, porque la poesía es todo cuestión de dudas, ¿no? Y en relación a esto también, ¿usted cree que hemos perdido la capacidad para acercarnos, para querer? ¿Consumimos amor con la misma indolencia que consumimos pollo al curry? Posiblemente haya un cierto espíritu en el ambiente que invita a eso, ¿no? Pero evidentemente el hombre es complejo y puede asimilar una idea, como tú dices, consumista, pasajera, superficial del amor durante algún periodo de su vida, pero luego más tarde o más temprano afloran otras expectativas, ¿no? Otras apetencias, ¿no? En este libro, que como tú habrás visto, está dividido en tres partes, pues la primera parte habla precisamente del enamoramiento del amor, ¿no? De la fascinación por la mera idea del amor, aunque no haya en esos casos una persona concreta sobre la que proyectarlo. Luego hay otra parte que habla de amores breves o de amores pasajeros, ¿no? Y hay otra parte que habla de una historia de amor por largo, Yo creo que estas tres etapas están en el amor en general, ¿no? Que a veces se nos presenta como una fantasía, como una expectativa de amar en abstracto, otras veces se presenta como una cierta incitación a la aventura, al amorío que no deja huella, al amor breve o que solamente deja una huella pasajera en el recuerdo. Y luego hay también pues una tendencia en todas las personas a enamorarse por largo, ¿no? Y convertir la historia de ese amor en la historia de la propia vida. Entonces, bueno, yo creo que ahí la naturaleza humana contradice un poco esa especie de estímulo que hay para que seamos, en general, no solamente en el amor, sino en casi todo, que seamos superficiales, que no creemos raíces, que no establezcamos sentimientos duraderos, etcétera. Sí. En ese sentido, señor Benítez, ¿el amor platónico sería un atentado contra el amor? No, el amor platónico es una parte del amor, ¿no? Hay un poema, una breve cancioncilla al principio del libro, que sirve un poco como marco, ¿no? Que habla de que acaba con estos versos, ¿no? Amor que acaricia el cuerpo buscando tocar el alma, ¿no? Es decir, no hay una diferencia radical entre amar el cuerpo, amar lo concreto, lo particular, y amar el espíritu, amar el alma, ¿no? El enamorado platónico aspira evidentemente a lo último, pero no descarta que para llegar a ese amor del alma haya que pasar, sea necesario pasar por el amor al cuerpo. Yo creo que la cuestión del amor platónico está bastante malentendida en general, ¿no? En cuanto que no es una negación del amor físico, sino una búsqueda de trascender ese amor físico, pero sin prescindir de él. Sí, sí. Recuerdo al poeta alemán Novalis que decía que el cielo era tocar la piel de otro. Exactamente. Sí. ¿La poesía puede darnos claves para entender el amor? La poesía, como te decía antes, nos sirve para plantearnos preguntas, ¿no? No creo que por haber escrito o por haber leído poesía amorosa se sepa más del amor. Hay personas que no han escrito una sola línea y han entendido el amor con una gran profundidad, ¿no? La poesía, en cierto modo, se corresponde, y la literatura en general y la escritura en general, con un modo de modo particular de llevar la vida interior, ¿no? Los que escribimos pues prácticamente pensamos a través de la escritura, y esa es nuestra manera particular de interiorizar esas vivencias, lo que no descarta que otras personas tengan otras maneras de hacerlo. Claro, de alcanzar el mismo objetivo. La tinta espesa de la oscuridad se ahueca en la respiración pausada de quien duerme a tu lado. Esto lo leemos en un fragmento de Islas, poema que forma parte del tercer bloque de su libro. ¿La búsqueda no termina nunca? No, porque el otro, ese otro del que hablábamos antes, es siempre un enigma, ¿no? Lo que vemos del otro es la cara, es los ojos, es la piel, vemos sus reacciones, su comportamiento, pero hay un mundo interior que es siempre insondable, ¿no? Y que evidentemente ese misterio del mundo interior del otro es también uno de los grandes acicates del amor, ¿no? Porque el amor aspira a esa especie de unión absoluta, de unión total, que no llega nunca a colmarse del todo, pero de la que forma parte pues ese interés por explorar esos abismos del otro. Leo en la página 60 de su libro, el poema titulado Sagués. Sí. Si no llamo a pesar del deseo de hacerlo y de todas las justificaciones, porque la llamada dejaría de ser, eso me digo, una torpe insistencia, una arriesgada invitación a que esta soledad no pueda sustentarse en el orgullo o conformarse con saber que en su reverso existe la posibilidad de una tarde distinta. Pienso en otras, lejanas, y es peor. Si no llamo, decía, puede ser que les venga faltando poder de convicción a mis excusas o fuerza a mis deseos, y hasta puede que empiece a parecerme confortable este extraño silencio que preserva, para consuelo de futuras tardes, el recuerdo inexacto de una oscura, poca satisfactoria dignidad. El amor es lo contrario del miedo, de la dignidad confortable. ¿El amor es ese país para valientes? En cierto modo sí, porque evidentemente el amor o la posibilidad del amor plantea a veces su reverso, ¿no? La seguridad de la que uno disfrutaría si no diera ese paso hacia, lo que decíamos antes, hacia el abismo del otro, ¿no? Esa interioridad inabarcable del otro que nunca acabamos de conocer del todo. Entonces, evidentemente, saltar ahí, ponerse en manos del otro implica un cierto riesgo que a veces, bueno, a veces por pereza, por comodidad, por superficialidad incluso, pues preferimos no dar. Evidentemente, atreverse a amar exige una cierta valentía. Aunque también, por otra parte, también exige mucha valentía aceptar el destino de la soledad, ¿no? El estar solo. Ahí hay dos riesgos complementarios, el de la soledad y el de el desconocimiento del otro, y entre un riesgo y otro, pues está la duda del sujeto sobre qué camino seguir o a qué entregarse. Porque la soledad, señor Benítez, no es el reverso del amor. La soledad es también un tema complicado, ¿no? Posiblemente hay un poema en el libro que es una especie de diálogo entre dos facetas de una misma persona sobre el amor, ¿no? En la cual se dice que muchas veces presuponer que no estamos solos, presuponer que la otra persona forma parte de nuestra interioridad, en cierto modo es negarla y es poner fin a la idea misma del amor. Entonces, para amar también es necesario preservar en cierto modo la propia soledad y dar por sentado que en la otra persona hay también una zona de soledad, que es precisamente la que la convierte en otra, la que la hace distinta y no simplemente una prolongación de tu propia conciencia. Claro. ¿No? Hay que estar alerta contra ese peligro de anular a la persona amada. Convertirlo en objeto amoroso. Exactamente. En este libro hay un aspecto fundamental, señor Benítez. Este libro, en Nosotros los de entonces, que parece escrito contra una determinada tradición. ¿Qué hay de cierto en todos los tópicos sobre la poesía amorosa? Usted la llama amatoria, la distingue, con el romanticismo rancio, la insustancialidad, que encontramos tantas canciones de amor. ¿Ha escrito usted contra esa tradición? Bueno, me alegra que te hayas fijado en ese matiz, ¿no? Que no se llama poesía amorosa, aunque hayamos empleado esta palabra en la conversación, sino poesía amatoria, ¿no? Porque no es tanto poesía que intenta seducir, enamorar, encantar, ¿no? En esa tradición un poco rancia, un poco cursi que tú dices, del romanticismo, ¿no? O un poco esa utilidad que tienen los poemas que se copian los adolescentes en los cuadernos, ¿no? Sí. Que su función inmediata es captar la atención del otro. La poesía amatoria o la poesía amorosa madura tiene otra función, ¿no? Que una función más analítica, más de explorar la propia conciencia, explorar los propios sentimientos, indagar en el misterio del otro y, como decíamos antes, dejar planteada una serie de preguntas, ¿no? La poesía esa que tú dices que resulta rancia y cursi, lo es porque era una poesía que tenía una utilidad inmediata y que, como todo lo que tiene una utilidad inmediata, en el momento que cumple su función, caduca, sí, ¿no? La poesía amorosa o amatoria de un de una cierta madurez, pues no pretende ningún logro particular, sino eso, plantear las grandes cuestiones, las grandes preguntas, y dejarlas ahí para que el lector las pueda compartir también con el escritor. Y si tuviera que definir nosotros los de entonces con una sola palabra. Pues eso es complicado, que quizás las cuatro palabras del título, que como tú sabes muy bien no son mías, son de Pablo Neruda, nosotros los de entonces, que habla de nosotros, del yo y del tú, y que habla de entonces, es decir, de un pasado en el que empieza una historia, ¿no? Si elegí este título quizás es porque creo que recoge bastante bien el sentido de estos 60 poemas que se recopilan aquí. Le dejo la mía, Alegría. Muy bien, sí. Y me alegro también porque no siempre se percibe cuando se lee un poema analítico, que le da vueltas a las cosas y tal, que en el fondo esa manera de explorar la realidad es también una manera de celebrarla, ¿no? Por tanto, sí, hay una alegría implícita a la indagación en el amor. Otro punto importante es que me parece un poemario emocionante. La emoción se me antoja un componente esencial de este poemario, porque participa de la hondura, ¿no? Nos acerca a la fuerza del amor. Hace unos meses hablaba con una escritora y conversábamos sobre Gandhi, sobre el Satyagraha, y ella me decía que emocionar es llegar a liberar. Emocionar puede llegar a ser liberador. ¿Usted considera que hay algo de cierto en esto? Claro, la gran pregunta es cómo emocionar, ¿no? Mi poesía, hay quien dice que, vamos, sin que esto sea un detrimento, que es fría o que es cerebral o que es analítica, y yo creo que precisamente quien se meta a compartir esos análisis, esas exploraciones, acaban emocionándose porque acaba tocando las raíces mismas de muchas situaciones que emocionan, ¿no? Entonces, sí, evidentemente la emoción es un componente imprescindible de la poesía, pero hay muchos modos de lograrla. Hay un modo, digamos, un poco elemental, que es a través del golpe de pecho, del exceso sentimental, etcétera, que es un modo, como decíamos antes, que tiende a la caducidad, o que al menos yo creo que no se entiende bien desde la modernidad, ¿no? Y hay un modo que, bueno, modestamente es el que yo intento seguir, que es el de la indagación, el del discurso más o menos a media voz, formulando preguntas, buscando salidas, y al final evidentemente topamos con la emoción que está ahí y que aflora. Un buen ejemplo puede ser esta canción final. Es una de las dos canciones que encuadran el libro y en cierto modo habla así, porque es un poema muy intelectualizado y también es un poema muy emotivo en cuanto, bueno, que es una especie de... Me supone una historia de amor elevada a la máxima potencia, incluso de amor más allá de la muerte, sí. Se podría decir. Si hay transparencia sin Dios, en ese espacio vacío hay sitio para los dos. Si en el árbol traspasado hay algo más que aire sin hojas estremecidas de pájaros, y si en la noche sin fondo largas la mano y rozas un lento pez silencioso, una estela y un temblor, en ese espacio sin gente hay sitio para los dos. ¿Asombro es otra forma de decir amor? Asombro es otra forma de decir vivir, ¿no? Porque la vida sin asombro sería un vegetar insoportable, ¿no? Para que la vida nos diga algo es necesario asombrarse, pues prácticamente desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que lo cerramos. El asombro es lo que nos depara la sensación de belleza y de emoción ante un paisaje, ante un objeto bello, ante un pasaje poético que nos emociona, etcétera, sí. y por tanto sin asombro pues la vida sería muy muy muy triste, ¿no? Y en ese aspecto, pues evidentemente, amor sin asombro, ¿no? Es inconcebible. Sería imposible de concebir. Lo primero que nos llama la atención de la otra persona es la sorpresa de descubrirla, ¿no? De descubrir, pues bueno, sí, pues una afinidad, un matiz de belleza que nos emociona. La forma de coger, bueno, el vaso. A partir de ahí, pues evidentemente el amor inicia su camino. ¿Podría darnos una definición para coraje? Coraje, no lo sé, pues antes hablábamos de la valentía, ¿no? De esa especie de valentía que se requiere para amar, y también de la que se requiere para preservar la propia soledad. Coraje, el valor, la valentía, posiblemente sea la capacidad de olvidar por unos instantes y en nombre de algo que merezca la pena, el propio instinto de egoísta de conservación, ¿no? De preservarnos y mantenernos fuera de todo riesgo a cualquier precio. Sí, sí. ¿Quién es su poeta de cabecera? Bueno, más que poeta de cabecera, yo tengo épocas de cabecera, ¿no? O bloques de cabecera. Que a los que acudo, pues a veces me inclino más a uno, a veces me inclino más a otro. Yo soy, por ejemplo, un gran lector de la poesía romántica inglesa. Hay varios nombres que me gustan mucho, pero el propio tono de la época y los logros de la época en general me interesan en su conjunto, ¿no? También a veces, según la época, vuelvo con asiduidad a la poesía española clásica del siglo de oro, que creo que hay también una, sí, una veta de poesía fantástica, ¿no? Gracias, que nunca deja de sorprendernos y de emocionarnos. Y también otro gran bloque al que vuelvo con asiduidad es el de modernismo, ¿no? En un bloque que va desde Rubén Darío a Juan Ramón Jiménez. Es también una época muy interesante y en la que hay mucho que ahondar y mucho que explorar. ¿Qué preguntaría a Garcilaso si lo tuviese aquí? Uf, pues posiblemente me sentiría tan abrumado que no sabría qué preguntarle, ¿no? Lo que sí le diría o le manifestaría es mi admiración por haber sabido darle a la poesía española un arranque nuevo, ¿no? Si uno lee a Garcilaso y lee a poetas que estaban escribiendo hasta poco antes que él o incluso a la vez que él, pues la diferencia es abismal, ¿no? Estamos hablando de una poesía evidentemente valiosa, pero muy marcada por los valores de la época de la Edad Media, y de pronto cuando surge Garcilaso, pues estamos oyendo a un contemporáneo, estamos oyendo a un individuo lleno de dudas, capaz de plantear sus contradicciones de una manera analítica, clara y sorprendente. Es un contemporáneo nuestro, sí, mientras que si hablamos, por ejemplo, del Marqués de Santillana o de Juan de Mena, que son poetas de finales de la Edad Media, muy próximos cronológicamente a Garcilaso, pues son poetas que leemos casi con interés más arqueológico que otra cosa. Sí, sí. No son de nuestra época, mientras que Garcilaso sí es el primer poeta moderno en español, y eso evidentemente hay que agradecérselo, porque la poesía española dio un enorme salto gracias a él. Hay un escritor francés del siglo XX, Boris Vian, que defendía que la poesía era un idioma para hombres libres y que esta era la única arma que tenían para enfrentarse al triunfo de lo funcional. ¿Vivimos en un mundo que está desplazando a la poesía, que la está aniquilando? Es difícil responder a esa pregunta. Evidentemente siempre somos muy pesimistas, ¿no? Respecto al tiempo que nos toca vivir, y yo creo que todas las épocas han tenido la sensación de que con de que con ella se acababa un mundo. Yo tengo la sensación, o mejor dicho, la evidencia de que la poesía no puede morir, ¿no? Y de hecho, bueno, no paran de aparecer nuevos poetas y hay un interés enorme por parte, digamos, de mantener vivo el fenómeno poético. Lo que sí hay, y eso sí me preocupa, es un cierto adanismo, ¿no? Una cierta creencia generalizada de que se puede ser poeta ignorando por completo todo lo que se ha escrito con anterioridad a nuestro tiempo, ¿no? Ser poeta sin saber que la poesía es un arte que exige también una técnica, un aprendizaje, una cierta familiaridad con la tradición, un conocimiento mínimo de lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho, o lo que se puede decir de otro modo. Entonces, bueno, cuando uno ve que hay poetas en ejercicio que confunden un poema, que es un artefacto complicado, ¿no?, complejo, con la primera ocurrencia de las que la gente suele poner en Facebook o en Twitter, pues uno empieza a preocuparse, ¿no? Uno sí. Empieza a pensar que algún tipo de carencia educativa o de problema de transmisión, pues está habiendo, ¿no? Existe, sí, hay una ruptura, sí. La última pregunta, José Manuel, ¿podría recomendarnos dos libros? ¿Dos libros? ¿Te refieres a libros actuales? Cualquier libros género, cualquier clásicos? Época. ¿Sí? Cualquier género, cualquier época. Yo, por ejemplo, recomiendo a mis lectores encarecidamente la lectura de la poesía completa de Dylan Thomas. Ajá, sí, sí, pues es buena lección. Pues mira, como me pides dos libros, te digo uno contemporáneo y uno clásico, ¿no? Hemos hablado de la poesía del siglo de oro, hemos hablado de Garcilaso, pero no hemos mencionado a un gran poeta que es Fray Luis de León. Uh-huh. ¿No? Es un poeta sorprendentemente moderno, y bueno, y que tiene muchísimo que decirnos y que se puede encontrar fácilmente en muchas ediciones de colecciones de clásicos y tal. Y por nombrarte a un autor contemporáneo y cercano, pues un libro que me ha emocionado, que he leído recientemente, es uno que se llama Un año en la otra vida, del poeta jerezano José Mateos. José Mateos, un enorme poeta. Es una especie de diario, pero un diario escrito con mucha imaginación y abriendo puertas a muchas preguntas, bueno, que nos podemos ir haciendo de la mano de este escritor, ¿no? ¿Dónde podemos conseguir Nosotros los de entonces aquí en Ubrique? Pues en la librería El Alambique, que es la que nos va a acompañar en la presentación del viernes. Presentación, sí. Apenas nos quedan unos minutos nos separan de las 12 del mediodía. Llega el momento de decir adiós por hoy, agradeciendo a José Manuel Benítez Ariza la gentileza de habernos acompañado, de compartir con nosotros su voz, su visión de la poesía. Gracias, José Manuel Benítez Ariza. Y a los oyentes solo queda emplazarles para nuestra cita con los libros la próxima semana. Feliz semana, feliz lectura. Un abrazo, hasta siempre, y no lo olviden. Importante, Salón de Actos del Instituto de Enseñanza Secundaria Nuestra Señora de los Remedios. Este viernes, 18 a las 7 y media de la tarde, presentación de Nosotros los de entonces. Poesía amatoria 1984-2015, que ha aparecido en la isla de Siltolá, de José Manuel Benítez Ariza. Un libro hermoso y una compañía inmejorable, porque la presentación va a correr a cargo de Pedro Borque Gutiérrez y va a contar, como comentábamos, con la colaboración de Librería El Alambrique.